Lección número 8. La ley de Dios. Mira, mi querido amigo, el estudio de hoy ha creado mucha complicación en la vida cristiana de tantos cristianos. Hay gente que no entiende por qué es necesario guardar los mandamientos de Dios si ya fuimos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Por eso, para entender el papel de la ley en la experiencia del cristiano, hay que primero, en primer lugar, entender y tener una correcta comprensión del tema de la salvación. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, registra lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. En ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo. Mira, tú no te salvas porque eres bueno, tú no te salvas porque has guardado mandamientos, tú no te salvas porque vas a la iglesia, tú no te salvas porque haces obras de caridad, tú no te salvas porque haces sacrificios. Quiere decir, la salvación no es un diploma que tú recibes de Dios porque te has portado bien, porque has obedecido, porque has cumplido, porque has hecho cosas buenas. No. La salvación es un presente de amor que Dios te da porque tú crees en Él, porque tú confías en Él, porque tú lo aceptas. En la obra maravillosa de la salvación no hay participación humana. En realidad, la única participación humana es aceptar el regalo de la salvación. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este pensamiento bíblico es confirmado contundentemente por San Pablo cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo ni siquiera necesitaría explicación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, tú no tienes ninguna participación en tu salvación. Participación activa, sino participación pasiva, sí, en el sentido de recibir, de aceptar, porque si tú rechazas, si tú no quieres, la salvación Dios no te la va a dar por la fuerza. Tú tienes participación pasiva en el sentido de recibir, pero no activa en el sentido de hacer algo para salvarte. ¿Por qué? Porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras, por buenas obras, porque has hecho algo bueno, porque te has portado bien, porque has cumplido. ¿Y por qué no? Para que nadie se gloríe, para que la honra y la gloria por tu salvación pertenezca únicamente a Dios y no al ser humano. Porque el ser humano con su naturaleza pecaminosa es propenso a recibir aplausos y honra. Y ¡ay del hombre si en el proceso de su salvación él tuviese alguna participación! ¿Cómo se llenaría de orgullo su corazón? ¿Y cómo comenzaría a pensar que él merece, que él es digno? Pero nadie es digno y nadie merece. La salvación no es porque mereces, no es porque eres digno. La salvación es simplemente porque Dios te ama. Independiente de lo que tú hagas o no hagas, Dios te ama. Tú tienes que confiar en Él y recibir el don precioso de la salvación. Bueno, esto tiene que quedar bien claro para que puedas entender cuál es la función de la ley. Porque el trabajo de la ley, la función, el papel de la ley no es salvar, no es justificar. Quien te justifica es Cristo, por su gracia, mediante la fe. La ley no te justifica. Por lo menos, si alguien dice que se justifica guardando la ley de Dios, está hablando una aberración bíblica, porque no es eso lo que la Biblia enseña. En Romanos 3, versículo 20, Pablo dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Voy a subrayar esta parte. Ya que por la gracia, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley tú no te justificas, tú no te salvas. Tú no ganas un punto para la salvación. Porque la función de la ley no es justificar. Pero Pablo completa el pensamiento y dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir, la ley existe para mostrarte tu realidad, para mostrar tu vida. Porque ¿cómo podrías saber que estás viviendo en pecado si no existiese la ley? Y esto es lo que Pablo completa diciendo en Romanos 7:7, cuando escribe lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no habría conocido tampoco la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí está Pablo presentando de manera bien clara y comprensible cuál es la función de la ley. La función de la ley no es salvar. La función de la ley no es justificar. La función de la ley es hacerte conocer que estás en una situación de pecado. Porque Pablo dice, yo no hubiera sabido que codiciar es pecado si la ley no dijese, no codiciarás. El apóstol Santiago complementa este pensamiento. En el capítulo 1 de su libro, en los versículos 22 al 25, encontramos lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y después se va y luego se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a tratar de explicar lo que Santiago está diciendo aquí. Lo que él está diciendo es que la ley es como un espejo. Y un espejo no sirve. El papel, la función del espejo, no es lavar el rostro de nadie. No serías tonto de querer lavar tu rostro con un espejo. El papel del espejo es mostrarte cómo está tu rostro. Tú no sabrías que tu rostro está manchado. Tú no sabrías que tu corbata está inclinada para un lado. Tú no sabrías que hay algo ensuciando tu rostro. Si no existiese un espejo, tú vas al espejo y ves cómo está tu rostro. Y ves que tienes que peinar, que tienes que limpiar por aquí, que tienes que arreglar por aquí. Tú ves tu rostro en el espejo. Bueno, lo que Santiago está diciendo es, la ley es como un espejo, es solamente para que tú veas cómo está tu rostro. Ahora, yo no creo que tú, en el momento en que veas en el espejo tu rostro sucio, agarres el espejo y trates de lavarte el rostro con el propio espejo, porque la función del espejo no es lavar el rostro. Yo creo que cuando el espejo te muestra tu realidad, muestra que tu rostro está sucio, lo que tú haces en ese momento es correr al agua y lavarte con agua. El agua puede ser perfectamente el símbolo de la gracia maravillosa de Cristo. Lo que te salva, lo que te limpia, lo que te justifica es Cristo, es su gracia a través de la fe. No es el espejo. El espejo solamente te muestra tu rostro. Quien te salva, quien te lava, quien te purifica es la gracia maravillosa de Cristo. Pero ahora dime, una vez que te has lavado con la gracia maravillosa de Cristo, te has purificado, te has limpiado el rostro, ¿qué es lo que haces? Ya que tu rostro está limpio, agarras el espejo y lo echas a la basura, ¿no es cierto? ¿Para qué más espejos si tu rostro ya está limpio? ¿Es así lo que haces? No. Mira, todos los días tú te levantas, sales de tu dormitorio, entras a tu baño y te miras el rostro en el espejo. Tomas un baño, te limpias, te lavas el rostro, ¿y qué haces? ¿Echas a la basura el espejo? No, dejas el espejo ahí. ¿Por qué? Porque mientras estás en este mundo, mañana tal vez tu rostro esté nuevamente sucio. Bueno, el papel de la ley en la vida del cristiano es ese. Es el papel de un espejo. Es mostrarte el pecado. Has sido salvado por la gracia de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero ¿y ahora? ¿Por qué tienes que agarrar la ley y echarla a la basura? Y si mañana pecas nuevamente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a saber que has pecado si no hay ley? En realidad, todos los días tendríamos que mirar a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y en la ley de Dios está el resumen de todas las enseñanzas de Dios. ¿Cómo sabrás que adulterio es pecado si la ley no dijese, no adulterarás? ¿Cómo sabrás que la codicia es pecado? Es lo que Pablo dice, si la ley no dijese, no codiciarás. ¿Cómo sabrás que el sábado es el día santo del Señor si la ley no dijese que el sábado es el día santo del Señor? Entonces la ley está ahí, su función no es salvar, su función no es limpiar, su función no es justificar, su función es solamente mostrarte tu realidad, mostrarte tu necesidad de Cristo. Por eso el propósito de la ley es llevarte a Cristo. Pero tú, mientras estés en este mundo, todos los días necesitas ser llevado a Cristo. Cuando la ley me muestra mi realidad, me hace sentir la necesidad que tengo de ir a Jesús, porque Él es el que me justifica. Ya lo dijimos en un estudio pasado, todos los días tenemos que ser justificados, o sea, perdonados. Todos los días tenemos que ser santificados, o sea, crecer en el camino de la vida cristiana. Todos los días dependemos de Jesús. Para que podamos ir todos los días a Jesús, todos los días tenemos que mirarnos en el espejo, pero el papel del espejo no es limpiar. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El objetivo final de la ley es Cristo. No es lavarte, no es salvarte, no es justificarte, no es purificarte. Algunos cristianos sinceros piensan que el hecho de que nos salvamos por la gracia anula la vigencia de la ley. Pero mira, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, el versículo 4, encontramos lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es lo que dice aquí? Trata de entenderlo bien. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Finalmente, el pecado es la infracción de la ley. Ahora escucha este raciocinio. Si Jesús hubiese abolido la existencia de la ley en la cruz del Calvario, entonces hubiese también abolido la existencia del pecado. Si a partir de la cruz ya no existe más ley, entonces a partir de la cruz ya no existe también más pecado. Entonces, ¿de qué nos perdonaría Cristo? ¿De qué nos salvaría Cristo? ¿De qué pecado? Ahora, si no existe ley, no existe pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. No existiendo más ley, no existe más pecado. Entonces, ¿para qué me sirve la gracia de Cristo? Si ya no hay ley, ya no hay pecado. Porque el pecado es la infracción de la ley. Es un asunto lógico. Pero hay otro versículo en la Biblia que perturba a muchos cristianos. Cuando se habla de la condenación de la ley. Ese versículo es Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces muchos cristianos preguntan así: ¿tú estás bajo la ley o estás bajo la gracia? Y muchos cristianos dicen así: yo prefiero estar bajo la gracia. Hay otros que prefieren estar bajo la ley, pero yo prefiero estar bajo la gracia. ¿Y qué es lo que quieren decir cuando dicen yo estoy bajo la gracia? Lo que quieren decir es: yo creo que me salvo únicamente por la gracia de Cristo. Yo creo que me salvo únicamente confiando en Jesús. Yo no creo que me salvo guardando mandamientos. Y este pensamiento está correcto, querido. Ya lo dijimos hasta aquí. Nadie se salva guardando mandamientos. Estar bajo la ley no quiere decir creer que se salva guardando mandamientos. Y estar bajo la gracia no quiere decir que la ley no tiene ningún valor, porque mira lo que Pablo dice. Voy a leer todo el versículo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaréis porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero lo que pasa con muchos cristianos es que solamente leen esta frase: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Punto. Ya no leen más. No leen lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que dice el versículo 15? ¿Y qué pues diremos? ¿Pecaréis porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay otro pensamiento bíblico que necesitamos estudiar en esta ocasión. Es Romanos capítulo 3, versículo 31. Dice así: pues por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque hay muchos cristianos que dicen: yo no estoy bajo las obras, yo estoy bajo la fe. Yo no soy de las obras, yo soy de la fe. ¿Pero qué es lo que Pablo dice? Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir, inclusive guardar los mandamientos de Dios, no lo puedes hacer por tus fuerzas. Nadie puede guardar la ley por sus fuerzas, por su dominio propio. Tienes que hacerlo por la fe. Es el Señor Jesucristo que lo tiene que hacer por ti. Ya dijimos que Jesús es el que te salva, Jesús es el que te mantiene salvo. ¿Y qué cosa es mantenerte salvo? Es mantenerte en obediencia a la ley de Dios. Pero no está diciendo que la ley te salva, sino que mantenerte salvo es mantenerte en obediencia a la ley de Dios. ¿Quién es el que está condenado por la ley? No es el que la guarda. Mira, tú andas en el tránsito y encuentras una señal de tránsito que dice así: speed limit, 45 millas por hora. Es la velocidad máxima permitida en esa carretera, 45 millas por hora. Esa es la ley del tránsito. No puedes correr en esa carretera a más de 45 millas por hora. Mientras tú obedezcas la ley, tú no vas a recibir una multa, un ticket. ¿Por qué? Porque estás guardando la ley, estás corriendo, pero no estás pasando 45 millas. Ahora, si pasas y comienzas a correr a 50 millas, viene el policía y te da un ticket, te condena. ¿Quién está condenado por la ley? No es el que la guarda, es el que la desobedece. La condenación de la ley no es para el que cree en la gracia de Cristo, no es para el que obedece, para el que cumple los mandamientos. La condenación de la ley es para el desobediente. Ahora vamos a decir que tú un día decides derrumbar todas las placas que dicen velocidad máxima permitida. Y porque derrumbas todas las placas, ¿crees que puedes andar en esa carretera a la velocidad que quieras? No. Hay muchos cristianos hoy día que dicen: la ley ya no existe. Y por eso creen que pueden vivir como quieren. No, no es posible. Hay otro versículo de la Biblia que continúa perturbando a muchos cristianos. Y está en Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí se habla de decretos que no tuvieron más validez a partir de la cruz. Aquí se habla de anulando el acta de los decretos. En la cruz del Calvario, Jesucristo anuló el acta de los decretos y los exhibió públicamente, anulados, triunfando sobre ellos en la cruz. Y muchos cristianos sinceros dicen, aquí está la mayor prueba de que después de la cruz los 10 mandamientos ya no tienen validez. Para esos cristianos, anulando el acta de los decretos quiere decir anulando la santa ley de Dios. Pero querido, si tú lees toda la epístola de San Pablo a los Colosenses, te vas a dar cuenta que anulando el acta de los decretos no se está refiriendo a la santa ley de Dios. Se está refiriendo a las leyes ceremoniales del pueblo de Israel. Y ahora vas a preguntar, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué son leyes ceremoniales del pueblo de Israel? Yo quiero que entiendas una cosa. Mira, la salvación en el Antiguo Testamento fue por la gracia. Hay mucha gente que piensa que la salvación en el Antiguo Testamento era por la obediencia a la ley de Dios. Esa es otra mentira bíblica. La Biblia no enseña en el Antiguo Testamento que la salvación es por la obediencia a la ley de Dios. La Biblia enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis que la salvación es únicamente por la gracia de Cristo. En el Génesis encontramos el relato de la entrada del pecado y la solución para el pecado de Adán y Eva, para la desnudez de Adán y Eva, fue un cordero. Ese cordero fue sacrificado, su sangre fue derramada. Después, cuando apareció el pueblo de Israel, Dios le dio orden al pueblo de Israel de sacrificar el cordero. Ese cordero que era sacrificado todos los días era un símbolo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada vez que el pueblo de Israel veía morir a un corderito, literal, verdadero, ellos tenían que recordarse que la salvación de sus pecados no era guardando mandamientos, sino que era por la sangre del cordero, y que ese corderito era solamente un símbolo del verdadero cordero de Dios que un día vendría al mundo y que moriría en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el pueblo de Israel solamente creía en salvación por la gracia de Cristo, salvación por la sangre del cordero. Solo que el pueblo de Israel no había visto al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, entonces Él murió en la cruz del Calvario. Ahora, para todo ese ceremonial que el pueblo de Israel tenía para sacrificar un Cordero, había un conjunto de normas, un conjunto de decretos. El Cordero no debería tener defectos, debería ser un Cordero perfecto. El cordero debería ser llevado al sacerdote, el sacerdote debía sacrificarlo en determinado tiempo, el cordero debería ser así, debería ser... En fin, había una serie de pequeñas leyes, de determinaciones, de reglamentos con relación al ceremonial del pueblo de Israel, al ceremonial del sacrificio del cordero, que tenía como objetivo mostrar al verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, recuérdate que San Juan, cuando vio a Jesús, levantó el dedo y dijo, apuntando a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, cuando ese Cordero de Dios, que es Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, vino la realidad. A partir de la cruz del Calvario ya no sería necesario más que ningún corderito fuese sacrificado. ¿Por qué? Porque ahora había venido la verdadera realidad, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en la cruz del Calvario, Jesús también anuló todas las leyes y pequeños reglamentos con relación al ceremonial del sacrificio de los corderos simbólicos. El ceremonial, los ritos de los corderos que simbolizaban al verdadero cordero, ya no serían más necesarios. A partir de la cruz de Cristo, el pueblo cristiano ya no tendría que sacrificar más corderos. ¿Por qué? Porque estaba muriendo el verdadero cordero de Dios, una vez para siempre. Es esta ley ceremonial. Son estas pequeñas determinaciones con relación al ritual de Israel. que fueron anuladas en la cruz del Calvario, porque viniendo la realidad, muriendo el verdadero Cordero, ¿para qué más sacrificios de corderos? Ahora, eso no quiere decir, no tiene nada que ver con la santa ley de Dios, con los eternos principios de la ley de Dios. En ningún momento Pablo está diciendo aquí que en la cruz del Calvario fueron clavados los 10 mandamientos de Dios. No, al contrario, Pablo dice en Romanos 3:31, ya lo leímos, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque al confiar en Cristo, lo que estás diciendo es: Señor, yo creo que tú me salvas porque hay una ley para ser cumplida y yo no he cumplido esa ley, y por eso es que yo voy a ti para que tú me salves de la condenación de mi pecado, porque yo transgredí los 10 mandamientos. O sea, por la fe en Cristo tú confirmas la existencia y la validez de la santa ley de Dios. Mi amigo querido, es peligroso decir que Jesús salva, que por el hecho de que Jesús salva ya no hay necesidad de guardar los mandamientos, porque en Mateo 7:21 encontramos que el propio Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? Resumida en los 10 mandamientos. Juan 14:15 dice: si me amáis, entonces guardaréis mis mandamientos. ¿Tú amas a Jesús? Ahora, si amas a Jesús, entonces guarda sus mandamientos. Es lo que el propio Señor Jesucristo dice. Y en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 4, está escrito algo terrible. Dice así: el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cómo puedes decir, yo amo a Jesús, yo soy salvo por la gracia de Cristo, y no querer más guardar sus mandamientos? Ahora, en ningún momento pienses que guardas los mandamientos para salvarte. No. Te salvas únicamente por la gracia de Cristo. Pero si dices que conoces a Jesús, que amas a Jesús, que le has entregado tu vida a Jesús, que confías en su gracia, y no guardas sus mandamientos, San Juan dice, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. El Espíritu Santo abra tus ojos para que puedas entender que la gracia maravillosa de Jesucristo te alcanza donde estás. Tal vez te preguntes en este momento, pero pastor, ¿de dónde saco fuerzas para poder guardar los mandamientos? El otro día un hombre, después de su bautismo, me abrazó y me dijo: pastor, ore por mí porque soy un mujeriego. Yo sé que tengo que ser fiel a mi esposa, pero no puedo. Yo le dije: sí, tú no puedes, pero Cristo puede. No, tú no puedes. En ti no hay fuerza, pero Cristo lo hace por ti. Y si por ventura caes, levántate y sigue caminando con Jesús, porque el Señor Jesús te ama. Va firme hasta el fin.